Niños escolares de la zona damnificada por la inundación de la provincia Hamgyong del Norte pasan alegres días en el Campamento Internacional de Niños de Seongdo-won. El personal del campamento atiende con el amor paternal sus actividades extraescolares y vida diaria. Y militares y habitantes de la capital Pyongyang, la provincia Gangwon y otros lugares visitan a ellos que disfrutan de campismo feliz bajo el amor del partido madre y les ofrecen frutas comestibles y trajes preparados con toda sinceridad.